Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong and Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, para su goce y disfrute, a todos los miembros, plus banda que nos acompaña. Porque sí, bola de bolsones inútiles, cuando estamos grabando esto, fue el día de la carrera, de la octava carrera No Geek Left Behind. Pero antes de empezarlos a insultar, como es mi costumbre, para que no se sientan así como que, güey, te estás saltando parte del programa. Te estás saltando mi parte, ¿no? Su parte aquí la traigo y se las voy a... ahorita se las voy a explicar. Primero, aquí a mi diestra tengo al mismísimo Dan Campos. ¿Qué tal? Bienvenidos al único programa que los motiva a que sean parte de algo más grande, porque nosotros no tenemos escucha, tenemos una armada. Y para todos ustedes, público objetivo de cómics, tenemos al mismísimo sargento de la armada... de Destripando, el buen Jaime Rosales. Hola, Destripando Believers, ¿cómo les va? Bienvenidos. Destripando Believers, oh mi Dios, por allá no sé, tenemos a mi carnal, el buen Amra, grítele. Hola, buenas tardes. No, levanta la mano, no te ven, carnal. No hay video, carnal. Que ahora sí, no se va limpio este año. De aquí no sale, si no es Patreon. De aquí no se va hasta que se haga Patreon. Tenemos a Lupita, que es la que dice, sí, a ver si es cierto, güey, a ver, quiero ver que lo intentes. Y obviamente aquí a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante. Con permiso, ya tenemos la tarjeta. De a $10, ya la armamos, güey. No, la tarjeta, señor. Déjame la paso. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Perdón, es que... bien millennial, güey, está como el Guki, el otro tiene... Wey, es que me dejó pantallado que sacó la tarjeta, güey. Sí. Realmente sí es motivo para celebrar. ¿Qué estás...? Totalmente abuevado. Por eso no terminó con la carrera. Sí, ese es. Ya está diciendo, chido para ustedes, banda. Está enfermito. Sí. Pero bueno, obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer es a nuestros Patreons. ¿Ya te agradecemos o todavía no te agradecemos, carnal? Ya te agradezco. Okay. Sí, no, ya aprovechando, empezar bien. Ya saben que obviamente tenemos... en el Hall of Justice, nada más tenemos banda hoy, ¿verdad? En el Hall of Justice, nada más ahí. Tenemos compartiendo labores y la vigilancia, el Monitor Duty, básicamente, a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz, y al mismísimo John Spirit. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. En el Watchtower tenemos a nuestra productora asociada, Ale Velasco. Y en la isla de... que no te pongo en la isla de Gilligan. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, que ya dejó el Valhalla, se fue hasta por allá. Jorge Enrique López, Jaime Rosales, pero hoy vino para acá porque está más chido el ambiente. Yeah. Y Mau Nieto. No, y el buen Amra. Y el buen Amra. Mira, hasta que no pase la tarjeta todavía no. Pues vamos a dar gracias, carnalito, por lo menos por la intención. Por lo menos va a pagar el desayuno de todos. Ya la armamos. Con eso ya la armamos. Yo que no traigo, me tocaban a mí los puntos y no traigo. Está bien brillante. Ah, pero yo sí la traigo. Ya, okay. La mía. Nada, sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Obviamente... como les estaba yo comentando, fue el final del desafío de Destripando Corriendo Ando, mejor conocido como el No Geek Left Behind, su octava emisión en 7 años, ¿sí? Así de chido somos. Tú, Cheater Master, te estoy hablando a ti, ¿sí? A ti, Mau Nieto, pena ajena. ¿Pero cómo quedaron los lugares para poderme burlar de todos? Los que honestamente nada más la mención porque no llegaron ni al top 10 ni terminaron el desafío, ahí van. Víctor Jasso, Mariana Padilla, Federico Rosas, el Cheater Master, Eduardo Campos, Mau Nieto, Charlie Torres, Gerardo de la Cruz. Ellos quedaron hasta un máximo de 103 kilómetros acumulados. Yo creo que todos juntos porque pues no acumulaban. A Mariana Padilla hay que darle reconocimiento porque dijo, agarra tu reto, tú y tus amigos, váyanse al diablo. Váyanse corriendo y de puntitas porque... yo ya no juego. Así de por rápido. Lo menos gente franca se agradece. Sí, no como tú, Chicken Master. O como tú, Mau Nieto. Yo sí le voy a decir que ya soy y les voy a mandar los dibujos el año que sigue, güey. Sí, es más, así de rápido. Hasta Lupita, que no usa el Endomondo. Corrió más que todos ustedes, bola de luces. ¿Sí? Respect, Lupita. Y aparte, buen paso. 8 Porque cuando vayas conmigo, kilómetros. No mires a nadie. Luego, ¿cómo quedan los demás lugares? A ver, pasamos al top 10 y en el 10 está mi cuate Juan Antonio Huerta, el Tabe, 166 kilómetros, pero los que sí completaron el reto, que en realidad son los importantes, son Jorge Enrique López, que llegó a los 212 y ya dijo ya no más. Ya acabé, gracias. Mi carnalito Zico, que llegó a los 213 sin lesiones, afortunadamente. Mi carnalito Nightboy con 204 en lugar 7, te rebasó. Te gané, güey. No, o sea, hasta gacho me lo iba a lapear, me lleva como 50 kilómetros. Yo de repente vi cuántos lleva este güey, ay, me faltan 2 kilómetros. Ahora sí voy a correr, ahora sí voy a correr. Si corro, güey, ya me sacas a este güey, ahora sí voy a correr. En lugar 6 tenemos a Edith Sánchez con 266, el Buki, que no está aquí, pues ya lo escucharon un poco. Ya lo borraste. Ya lo borré también, exactamente, no va a alcanzar su video aunque sea productor. Y de los que participan en el programa hablando, pero bueno, Ruido con 313 kilómetros, superando las expectativas. Carito Ramos con 313.4. Rebasa Ruido. Ruido. Por casi medio aplicó kilómetro. Aplicó la Nightboyina. So proud of you, Carito. Básicamente, no, más bien, Ruido aplicó la siquiña de, uy, iba yo a ganarles, pero me chingué el codo. Ni siquiera la rodilla. Ni siquiera la rodilla, güey. Curiosamente me duele más el codo que la rodilla. No sé por qué. O sea, güey, ¿ves? Es la siquiña, güey. Iba a ganarles, pero me chingué el codo. ¿Y el codo qué, güey? No sé, pero me duele un montón, güey. No puedo correr, güey. Sí. En el lugar 2, y harto reconocimiento, no lo están viendo, pero está feliz con su medalla que se le acaba de quitar, carnal, que no te dé vergüenza quitarte. No está tan contento, es la segunda vez que se la quita, ¿no? Que quede claro, sí, exactamente. Los 3 años, güey, o sea, te quiere... Queremos fotos diarias con esa medalla puesta. Y no la misma moto. Que se te manche todo el cuello, hasta que, ¿por qué traes el cuello azul? Sí. Exactamente. Verdoso. Sí. Ok, luego. Bueno, mi carnalito AMRA con 522.7 kilómetros. Porque aparte ya es la mitad del AMRA que conocí. Exacto. 20 kilos, carnal, como sí, lo dijo sí, en el Behind the Mix. Está impresionante. Sí, lo creemos. Respecta a Lupita. Sabemos, porque es la que hace que aquel bolsón se mueva, así como no. Ajá, ok, luego. Y bueno, pues yo ya. Ya, ok, después de no, espérate, hay una categoría más, espérate. Es mi reto y si no yo gané, les fue reto de saber, Dan Campos. O sea, huevo, sí, claro. Eso, hombre, ¿le aplicaste también la Nightboyina al joven? ¿Cuál? No. La de que, ay, ya me va a alcanzar. No, no, no. No, fueron con 543. Sí, muy bien. 200 kilómetros. Ahora bien, pero una cuestión, algo que no está aquí en competencia en las carreras, pero sin embargo es una categoría que tenemos instaurada precisamente desde que empezamos a hacer público este evento. Tenemos al campeón por 3 años consecutivo con nosotros en la categoría Casardillas. Sí. Con Jaime Rosales. Por supuesto, y no hubiera pasado si no es gracias a que lo publiqué en Facebook. Solo así sucedió. Exactamente. Si no hay fotos en Facebook no pasa nada. Con todo y la ardilla, porque recordemos que no todo es correr, porque también hay gente con aspiraciones deportivas diferentes. Exactamente. Ajá. Como el buen Jaime Rosales, efectivamente. Él vino a ocupar el lugar de la queso, ¿no? Que era la experta cazadrillas. No, creo que va más rápido que la queso, güey. Pero la queso sí corrió 2 kilómetros una vez, güey. No, una vez la queso corrió 6, güey. Sí, sí, sí. Ya no quiso ir después. Y después ya no la volvimos a ver nunca. Nada, precisamente por eso yo no corro, yo nada más camino y así no me voy. Bien. O sea, vengo cada año aquí ando. No, y aparte, como es Patreon, ya trae su Woody. Ah, claro. Sí, ya del DS Army. Sí. Mm-hmm. Que no es cualquier pelagatos. Tiene un cargo aquí, caballero. Tiene su rango asignado. Pues pinche sargento, ¿no? Pero está bien. ¿Qué esperabas, güey? Ay, quiero una de general. Sí. De Patreon, no, sí. No, ¿de cuánto? Wey, no, de a 50 centavos, güey. No, no es de a dólar, es de a dólar. Teniente no. Segundo, bueno, había un sargento primero. El sargento Pimienta, güey. No, sargento Sanders. Ese era el coronel, güey. Ese era coronel. Con Sanders, no manches. Y vende pollo. Sí, ese es traficante de humanos, güey. No, bueno, se podríamos vale. Darte el cargo de general eléctrico, algo por el estilo, güey. General Electric. Sí. Ah, bueno, por lo menos funciona de motor de avión. No, te si acaso el sargento Dodo. No digas sí, Dewey. No te ya, Dewey. Ah, y nada más una mención. Precisamente. Ay, llegó el lo veo muy lavadito. Le lavaron el pelo. Se ve que corrió un chingo, No viene directamente del Petco, güey. Le hicieron mantenimiento. Te lavaron el peluche, Wookie, ¿no? Algo así. Está en la fuente, güey. Está haciendo mantenimiento. Peluche recién lavado. Ok, ¿qué? A ver. Ah, no, una mención nada más. Recordamos, tuvimos goods militares. De hecho, si habrán notado en nuestro fanpage, ya les hicimos un pequeño rebranding. Tenemos una imagen ahí. Te quedó muy chido, por favor. Gracias. más Merol, y es precisamente a las personas que nos mandaron sus datos a tiempo. Tuvimos precisamente Jaime aquí presente, al Wookie no, porque no fue a correr, entonces ya no le voy a dar su booty, nada más por eso. Desempeñamos, sí. Pero Ale Velasco, Rodrigo Díaz, tenemos sus booties precisamente ahí para que pasen a recogerlos con nosotros a su programa. A Carito ya le debe de estar llegando en algún momento. Eventualmente llegará Carito. Sí, creo que todavía está en la Ciudad de México. Ayer no sé, que revisé. Creo que estaba en Yucatán, güey. No, ayer que revisé todavía estaba en la Ciudad de México. ¿Estaba aquí? Sí. Güey, lo mandé el lunes de la semana pasada. Y sigue aquí. ¿Sigue aquí? Sí, güey, antes sí que no está en Yucatán, güey. Correos de México, güey. O sea, antes sí que no está en Yucatán. Y también Juan, a John Spirit, bueno, con él ya se puso de acuerdo con nosotros para que lo reciba, pero también es una pequeña muestra de aprecio. No crean que son así baratijas que compran de 10 pesos, estas cuestan 15. 15, exactamente. Casi el dólar, güey. Exactamente. 10.50. 10, no valen 10, 10.50. No, pero es una parte de reconocimiento por su apoyo y pues porque ustedes no son parte de cualquier programa, ustedes son parte de nuestra armada. Carnalito, Rodrigo, tenemos también tu camiseta, tenemos todo, o sea, aquí todo se guarda. Así que paso que por ahí. Después la encuentren ya es otra cosa. Es que la neta no nos queda ninguno de nosotros. No, güey, si no, ya lo habíamos hasta pasado. El Wookie le no, queda yo creo grande, que ustedes güey. Dos juntos, sí. Ah, no, ¿verdad? No. Uy. De ambiente, ándale. No, no, no. Nos ponemos la playera, así rápido. Pero bueno, ay, babocha. Yo soy Des y tú tripando. Pues sí, sí, digo. Una le tenía que salir. Una, carnal. Bien, bien. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Y ya para entrar rápidamente al programa, Superman año 1. Tenemos varias noticias, tenemos la expansión de distintos títulos. Salió finalmente el esperado título que tú estás mencionando de Bichuman, la Legión Superior, todavía no sale, güey. No, todavía no sale, sí. Pero tenemos títulos con Tom Baker también, que fue escritor, con la expansión del universo de Hoy. Uh-huh. Tenemos también distintas líneas editoriales que se están expandiendo. Y tuvimos una discusión que si hubieran escuchado fue muy buena. En la cual tenemos a Bárbaro. Exactamente. A mi carnalito, se supone una. Está Pimper. Está muy Pimper. Está sacando, por cierto. Ahí no había de hombre. Carnal, no había de hombre. ¿No? Okay. Uno en el Bárbaro. Y luego sale Red Sonja allá abajo, ¿no? No. ¿Quién es mujer la genérica número 25 de tu comentario fue sexista, güey. Pero acertado, güey. No, pero es acertado, güey. No, es acertado. Las nuevas portadas no han salido mujeres a sus pies. Ojo. ¿No? Eso es netamente ya portadas más ad hoc. Con la corriente normal. ¿Sí? ¿Ya salen con el trapeador? Ok. ¿Y luego? Ese es el significado de la vida. Un pequeño recordatorio. ¿Te acuerdas de qué platicamos en el programa anterior, carnal? No sé, en el sábado. Sí. No, sí, pero sí me enteré. El sello Black Label, ¿no? Exactamente. Eso no existe, güey. No es que no viene, güey. Yo creí que era. Que, déjame, te voy a decir 2 horas que aún que. Ay, no leí bien. As fucking usual. As fucking usual. Pequeño recordatorio. Qué bueno. Qué bueno que no te dio tiempo, carnal. Yo lo sé. Para poner la nota, porque, qué quemado hubiéramos parecido los hijos de la medianoche, o el café comiquero, una de esas madres. Ah, no, por eso, lo hubiera leído bien antes de él. No, ahí ya iba para allá, carnal. Íbamos a aparecer la cueva del nerd, una madre. Pero lo que sí está interesante es la llegada de este escritor que trae como un subsello dentro de Black Label, ya que es lo que pasó, que es Joe Hill. Una línea dentro de Black Label. ¿Joe Hill qué ha hecho? ¿O qué va a ser, mejor dicho? El Joe Hill es ampliamente reconocido por Lock and Key. Tiene un acuerdo para hacer serie de... Era serie creo que de Netflix o de Prime Video, ¿no? Tiene un acuerdo para desarrollar eso. Y es bastante buena la serie en general, ¿eh? Lock and Key. ¿Netflix? Ahorita lo busco. No sé en qué plataforma porque ahorita ya hay demasiada competencia. Pero bueno, Netflix. Y concretamente mencionaba esto porque recordemos que hubo una simplificación, un manejo de rebranding, una división no de títulos. Es cierto, güey. Este es diferente, güey. Es completamente distinto, ¿no? Por eso somos público objetivo, güey. Pero dice Black Label. Es que este es de error y somos público objetivo, güey. No, ahora nadie, ahora nunca. Ahora sí se va a enfocar dos de un solo tiro, sí, cómo no. No, porque está el título que mencioné en el canalito y hay otro que se anunció que es... Son varios. Pero este ya está con el equipo y la alineación hasta de números que va a ser. Es una maxiserie de 12 números que se llama The Last God, que es una nueva serie de fantasía oscura. Con Philip Kennedy Johnson y Ricardo Federici. Ricardo Federici es muy conocido presente por sus ilustraciones onda medieval, onda... Haz de cuenta que un medieval Spawn. Es como por lo que... No hizo eso, pero es como que el estilo que maneja. Sí, no, qué bueno que te explicaste, porque ya es que la banda es bien ponquete. Dije, ay, ni siete, güey, ese güey, ni se niegue. Pero, por ejemplo, lo que resaltan acá, y es como está haciendo el branding DC Comics, es de que el Black Label efectivamente es para adultecentes, gente que ya superó la edad, aunque no haya madurado mucho. ¿Para quién es, Jaime? Es un público objetivo diferente. con este, ¿cómo se llama? Aspiraciones intelectuales diferentes, güey. Especiales. Distintos, güey. Pues todos somos distintos, somos únicos e irrepetibles. Reforma está así, lejos, güey, lejos de aquí, güey. Hay que pedalearle un rato para llegar a Reforma, güey. Ok, bueno, y ese título le están dando mucho hincapié porque básicamente DC está diciendo que es equiparable esta serie a Dungeons and Dragons, Game of Thrones, Lord of the Rings, Magic the Gathering, y su descripción literalmente va para allá, The Last God, es como sí, se llama esta serie. Iba a salir el mundo de Cain Anun, como tal, así lo veo. Iba a volver a salir, o iban a hacer un relaunch, no me acuerdo si en cómic o en animación, o nada, fue rumor y fueron wet dreams de toda la banda. ¿Dungeons and Dragons? Ahorita que lo están mencionando. No, lo que pasó es un comercial de Citroën, de la marca de coches. Creo chido. Que es de Brasil, ¿no? No, es francesa. No, el comercial es brasileño. Es francés. A ver, espérense otra vez. A ver, otra vez se van a pelear. No, Citroën sí. Sí, sé que es francés. No, porque recuerda que el presupuesto, su campaña anterior más exitosa fue la del coche, que era un Transformer. Ah, literalmente. Y se hizo precisamente para el sector europeo, en Brasil, se adaptó en Inglaterra. Es la misma agencia la que lo desarrolló. El comercial más chido sigue siendo el de Peugeot, que un elefante transforma. No, un elefante transforma un coche que no era un Peugeot, lo transforma en un 306. Ese es el mejor comercial de coches que he visto en mi vida. Bueno, y un par de Ferraris, pero bueno. Entonces, ¿qué es esa serie qué? Ah, no, pues nada, que todos estos títulos que mencionamos van a salir en otra línea de no, esta es una ¿no? línea. No, no, pero bueno, es parte de... A ver, no nos confundamos. Es la línea de horror dentro del sello Black Label. Exactamente, esa es la de Joe Hill. La del bárbaro, es independiente, no es dentro de la de Joe Hill. Ajá. Uh-huh. La de Joe Hill trae 5 series que han anunciado. Una es Basketful of Heads, uh-huh. La primera. La segunda se llama The Low, Low Goods. Uh-huh. Deja ver los escritores. El de Basketful of Heads sí está escrito para Joe Hill. Uh-huh. Luego está Dollhouse, The Family, uh-huh. Con Mike Carey y Peter Gross, que es un equipo... De esa soy súper fan, digo, por Mike Carey. Y aparte Peter Gross ha sido su pareja en varios proyectos también. No, y rápidamente, hablábamos hace rato de DC Black Label, el de Superman Air One, en un formato más grande. Eso también hizo Mike Carey con The High House, que es una serie impresionantemente buena que salió, creo que por Aftershock o por otro estudio, no me acuerdo el nombre, en ese mismo formato, porque el arte luce muy bonito. Tengo otra serie que se llama Plunge. Uh-huh. Está raro, escrita de Joe Hill. Y hay una que se llama Daphne Byrne, que la portada está poca madre. Y está escrita por Laura Marx y dibujada por Kelly Jones. No soy fan del dibujo de Kelly Jones. Kelly Jones, si son cosas creepy de terror. Es que es creepy de terror, es en el sello de terror. Sí. Entonces yo creo que va muy ad hoc. No, Kelly es Jones, la línea de terror dentro del sello. Terror o horror, sí, pánico. Horror. Pánico, corre. Sí. Ok. Exacto. No, pues no sé, la de pánico puede ser el plunge. Pero ahora bien, una pregunta. Todos estos títulos en su momento, en el ahora extinto y rebrandeado, no se fue, no se desapareció ni nada, sello de Vértigo, ¿hubieran tenido cabida? Sí. O sea, es enfoque en el autor, pero si te fijan, le están aplicando la Bendis en este caso. Es entonces, correcto. Como que tú hazte cargo de esos, aunque tú no los escribas, pero que... Coordíname un poco. Como Gaiman, como Gaiman del Sandman. ¿Cómo se llama? ¿El Animal qué? El Animal Print. No, animal Young Animal. Exactamente. El Animal Print. Muy similar exactamente a lo que trataron de manejar en Young Animal, nada más que se era dentro del universo DC. Es como lo que hizo Neil Gaiman con el Sandman. Sí. Yo escribo uno nada más y todo lo demás se haga sobre el mismo. El número uno, ¿no? O el cero, o el lanzamiento. Lo escribió ese, él, ¿no? Ese era un sampler. Así es. Nada más, sí, o sea, sampler como de 4 a 8 páginas por cada uno de los títulos, donde veías lo que ocurría en el House of Mystery y en Lucifer, etc. Pero no escribió nada, ¿Te por eso no pegó. ¿Alguna vez platicamos, digo, en los programas mozos, digamos, de este podcast? Hace como 11 años. Ajá, que estaba como Víctor, más o menos, también. ¿Qué dijimos? ¿Cuántos escuchamos? Hasta es un poquito más, Estaba menos Víctor. Menos Víctor, estaba menos Víctor. Sí, era la mitad de Víctor. Pero, curiosamente, ahí platicábamos que no era necesario que muchos títulos estuvieran dentro de la serie Vértigo, ¿se acuerdan? Decíamos que como Doom Patrol... El sello editorial Vértigo. Sí, pero por ejemplo, cuando movieron a Doom Patrol, Swamp Thing y todos esos, todos eran personajes corrientes de DC. tenían como, no estaban tan corrientes. Pues, pero sí, bueno, algunos que sí estaban. Y habían proyectos ya separados que eso sí, probablemente eran más ad hoc para Vértigo, ¿no? Lo que pasa no es que hay dos cuestiones con la onda de Vértigo. La primera era qué personajes, sus historias se prestan, o más bien no se prestan para aparecer en el universo mainstream, ahora sí, que son más Teddy Roma, con contenidos más fuertes, más. ¿Qué drogas me voy a meter hoy? ¿Qué voy a escribir? ¿Quién le va a entender? Güey, es que se mete, ok, entonces no lo pueden leerlo. No es kid friendly, pongámoslo de esa manera. Por eso. Como migran, ¿no? Inclusive, ¿no? Porque empiezan en el CDC y migran después. Porque, a ver, tío, Animal Man, ¿no? Animal Man, los números, por ejemplo, de los números que están mencionando se publicaron alrededor del 89. Uh-huh. El sello editorial propiamente Vértigo tiene forma hasta el 93. En el 91 es cuando empiezan a hacer la migración de que, ¿sabes qué? Esto está pegando y debería tener su propia identidad. Precisamente para que los papás que le va a comprar el cuentito a su hijo, imagínate que le lleva un Swamp Thing de donde está. Hay dos, tres idiotas que sí los hacen. Pero bueno. Ese es el público objetivo, Jaime, para que veas. Para que siga consumiendo cómics, inclusive ya cuando esté ruquito con ustedes. ¿Qué te pasa, chamaco imberbe? Pero bueno, el punto de todos es, por ejemplo, las historias de Bernie Wrightson y Len Wein de Something no eran para un público infantil. Muchas historias del House of Secrets o el House of Mystery, que son las dos, sí, está bien fonqueto. Que de hecho la serie de DC, de la plataforma de DC, de Swamp Thing, que es, netamente de terror. Y está basada en el ron de Len Wein y Bernie Wrightson. O sea, es más así, ese estilo. Por ejemplo, lo que se hizo de Animal Man es de como que, güey, ya no va a ser el superhéroe nada más. Que si hay un animal cerca, seré el Wookiee que estás tragando, güey. Ah, ok, pero bueno, ya estás tragando la pepita, ¿verdad, mendigo? O remojando el mollete o tragando pepita. Pero bueno. Hoy no le tocó sobre. Por culo. No, o sea, ese tipo de cosas. Something que Animal Man, que se convierte en. No es un título, es un run de culto. ¿Por qué? Porque es nada más la parte de que escribe Grant Morrison, los dos volúmenes que escribe Grant Morrison, los que realmente la gente sigue buscando. Sí. Porque ya lo de. El New 52, por desgracia, está a la altura, que era el que escribía Lemire. Lemire, del New 52 de Animal Man. Ah, ya, no, era Snyder. Snyder era de en Animal Man y Something era con Lemire. Lemire empieza poca madre, la verdad. No, todo su ron de Red y de Green y de todo. Números más muy buenos, Que básicamente lo hace al mismo tiempo que Something. O sea, Something y Animal Man iban a la par. Eran historias que se unían o eran divergentes del mismo punto de partida. Ajá, que era de Red, de Roth. Era de Red, de Green and the Rose. Y luego fue de Mero, literalmente, porque había uno de tecnología. No, bueno, los distintos mundos. No, pero él supo dónde parar. No se fue ni que el ultravioleta, que el espectro de infrarrojo. No, estableció su equivalente porque en Earth 2, el cómic que sale después con un nuevo reenfoque, el Green Lantern de allá estaba basado con la energía de The Green. Y eran siete fuerzas, o sea, no siete colores, pero también así venían. Cada uno equivalía a los pecados capitales y seguimos confundiendo todo, y todo mezclando y no, ya no. Y sigue siendo la misma basura. Es correcto. Pero, a ver si Benditi luego vaya a arreglarles el desmadre. Pues haría, porque no he tocado. Benditi, sí, lo dejan escribir, es bastante talentoso. No le pongas la gomita, tú, naco, no, sin gomita. Esa es la etapa, yo voy a decir Uki. Sí, va a decir Uki. Le quites el chiste a la plaquita, ¿ves? Ni eso, te lavan el peluche y mira, no das una, güey. Te desconcentran. Pero bueno, de todo eso y más seguiremos hablando después de un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Nosotros somos el equipo de SA, plus el DS Army. Y los patrons. Son el DS Army, exactamente. Y nosotros nos vamos como True Survivor. Sí, como no, nos vamos con el Hof, vamos y venimos. Qué bueno que tengo tu aprobación, si no, no sé qué hubiera hecho yo con la música hoy, carnal. Vámonos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, con todo el Wookiee peluche recién lavado y el bizcocho va con mantequilla. Estela, pero bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a que... ¡Hablamos tango! ¡Bien parido, Takes two to tango! Al final puede ser un portafolio y nadie se va a dar cuenta, Wookiee. Estamos platicando con respecto a que vienen a cómo se van a empezar a manejar las nuevas líneas dentro de los sellos. No sé si lo estamos platicando fuera del programa entre bloques o dentro del programa, no sé, porque honestamente no le estaba poniendo atención en ninguno de los dos. El programa completo está en cámaras de seguridad del Starbucks en caso de lo que quieran ver y en video. Exactamente. De hecho, sí, mira. Sí, ahí estamos. Saluda a vos, sí. Ok. La onda de todo esto es que lo que estamos viendo es cómo las líneas de ciertos neoeditores en jefe, creativos, consentidos. No. Curiosamente es un enfoque más televisivo en el cual previamente el director era el que llevaba acá. No, es como el showrunner. Es como showrunner, efectivamente, tienes toda la razón. Sería el comparativo. Es para público objetivo. Es por dinero, siempre es por dinero. Venderle a los niños, venderle a los squinkles. Venderle a los niños es por dinero, ese es el negocio. Los adultos es pretencioso. Vender niños es otra cosa. No, es mejor negocio, güey. son, salen caros. Sí. Este, o sea, sí, tenerlos sale caro. Y, o sea, nada más tenerlos es, peor. Son, sí. Son líneas de negocio, así de simple. Y por eso la nota además sí. Sale en el Financial Times. ¿Qué, la de la venta de niños, güey? Sí, no, oh, la de, lo de las tres líneas editoriales de DC Comics. Sí. Así de simple, por... es un lana. Y la duda era, ¿y el secreto revelado? No, pero o sea, no le quieran dar un toque editorial o... No. No, o sea... Es donde acomodamos todo el pex, ¿no? ¿Cómo contar de... Este, ¿cómo a ver, péguense ustedes dos. Eso me agrada. Contéstale, güey. Dile algo. Va, a ver, vas. No, tiene toda la razón. Es... Güey, a nosotros nos discutes hasta aburrirte. Viene este... No, soy Don Jaime. Niños, sí. Team Plus y para adultos que quieren ver este lo que quieran. No, discútele como nos discutes a nosotros. No seas sacatón, güey. Yo creí que era otra línea, güey. No. Ay, sí, Don Jaime, tiene usted toda la razón. Eso te pasa por no empezar a grabar antes, güey. Che, Marvel Iber, para eso me gustaba. Sí, a ver, güey. Agrédelo como a nosotros, güey. Ya me pestaron, güey, mi pinche... No, así llegaste después de la carrera, carnal. Porque sí, hoy tuvimos sí, carrera. ¿Verdad, tú no, Guki. Quítale la placa. Que se lo lleve el antirrábico al güey. Pero bueno, ¿para qué no sacrificar? Lo van a poner a dormir. Pues millennial. Hay muchos, güey. Pues sí, ya lo van a poner a dormir. La pregunta es: ¿saldrá en la nueva franquicia? Porque Daisy Ridley dijo que ya no sale en la nueva trilogía. Porque se la van a llevar a otra franquicia donde ya le echaron el ojo. Pero el chiste es. ¿Saldrá el Wookiee en la nueva trilogía? Ya es que vienen hartos años. ¿Vas a tener tu propio spin-off? No. ¿No? ¿Nadie te quiere? Regresa a la placa, güey. Así de rápido. Pero bueno, entonces, lo que estábamos viendo es básicamente la nueva distribución de títulos en los tres sellos editoriales. ¿Qué sellos editoriales? No se los voy a decir. Escuchen el programa de la semana pasada. Una mención rápidamente, donde yo les voy a decir, no es cierto. Recordemos el título con el cual fue punta de lanza el de Batman de Tam. Que fuera del murciélago colgante, de repente muchos decían que qué le aportaba a una línea para adultos. Recordemos que es una historia de horror que hace precisamente Azarello con su comparsa en el arte, ¿ese fue el nombre? Bill Livermejo. Livermejo. Barreto ya se murió, güey, hace como 5 años se murió, Wookie, ¿ves? Termina de remojar el bizcocho y... No. Que ya han hecho varias historias precisamente con un tinte, no precisamente más maduro, pero más de crimen, más enfoque violento. Creo que es más hardcore y para adultos, güey. ¿Te acuerdas precisamente que el enfoque que traía resolver un crimen con la ayuda de Deadman? Que es lo que pasa en esta historia de... Güey, esas historias... Que es muy similar al que usan para la animación de... Justice League Dark, ¿no? Hay animación de Justice League. Ah, para la película. Sí. Ya sí sale Satana. ¿Cómo se me pudo olvidar eso? Sí, fui un loco. Me fui un loco, se me ofusqué. No, pero las historias de Batman, donde se le forza a Deadman, güey, exactamente, vienen desde el Brave and the Bold. Uh-huh. Estamos hablando de 1974 aproximadamente. Pero este es por Azarello. ¿Con qué título se dio a conocer a Azarello? ¿Batman? No, por la época de Ver, no, por la época de Ver, de Vértigo. No, cortes las palabras, güey. Pausa estratégica. Sí. No, con Hitman y 1000 Bullets. ¿Con el 100 Bullets? Exactamente. Oh, 100,000 Bullets, ¿cuántos eran? No sé, ya perdí la cuenta. Pásame 100 Bullets. Ok. Bien, pero precisamente por su estilo enfocado en el crimen y castigo. 100 Bullets, ¿y cuál es el otro? Hitman. Hitman era de los que salieron con los Bloodlines y todo eso. Es el único que pegó. Exactamente. Porque ni Anima, con todo que ya la quisieron meter en los Titans y todo eso, ninguno de esos pegó. Uh-huh. Hasta Superboy creo que estuvo en algún momento en lo de Bloodlines, ¿eh? Todos. O sea, fue una serie de anuales que... Que no deberíamos mencionar ni recordar. Exactamente. Porque era la época de Asbat, de los cuatro Supermanes, por eso sale Superboy. O sea, cuando estaban todos los sustitutos... Ahí está. Entonces, ese fue el quid del cuo. Ahora, ¿eso en qué puede beneficiar o en qué puede perjudicar las cuestiones editoriales? Que era lo que estamos platicando la semana pasada. No sé por qué lo vuelvo a mencionar. Curiosamente, estamos revisando algo. ¿Te acuerdas cuando surgió el New 52 y antes de eso? Básicamente lo volví a mencionar porque se me fue el avión. Exacto. Me distrajeron de este lado todos. Como suele pasar. No, y aparte, pues el Buki acá dándole al bizcocho con ganas, pues sí, distrae, güey. ¿Cómo no? Pero es que nomás que no se machucó. Velo, güey, con injundia, como si hubiera corrido, maldito bolsón. La mermelada. No, ya la mermelada ya se la sacó, güey. A mordidas, güey. Sí, no, está a mordidas, cabrón. Pero como si hubiera corrido, como si hubiera desquitado el güey. Pero bueno, ok, ¿de qué estamos hablando? El significado de la vida. Ok, 42. 52. Precisamente cuando se hizo los últimos relanzamientos de DC, y serte el que quiera porque hacen fórmulas muy similares en varios, uh-huh. ¿Te acuerdas que hubo un enfoque cuando Jimmy Palmiotti estaba reescribiendo, bueno, ya llevaba el título de Jonah Hex, uh-huh. pero precisamente cuando le hacen el renumery para el All-Star Western, uh-huh. Sacaron distintas líneas enfocadas en personajes bélicos, en personajes de western en este ajá. caso, y curiosamente están repitiendo lo mismo, aunque ya esté por sellos. Ya hablamos de los personajes de horror, hablamos de personajes de onda medieval, y pues, ok, superhéroes, aunque estén en este otro tipo de enfoque. Para que todas las líneas... ¿Jonah Hex es superhéroe? No, es un aventurero. ¿De acción? Y aventura. ¿Con agarre kung fu? También. Hay una serpiente en mi bota. Eso ya es de otra. Eso es joder. ¡Ay, se ay. Salió la serpiente de mi bota! No. Te la vuelvo a montar, carnal. No, ok. Alguien me envenenó el abrevadero. Ahí era lo que contestabas, carnal. Okay. Pero entonces, la cuestión es, uno de los errores, y creo que se hubiera ajustado muy bien, in my not a humble opinion, a esta nueva división, lo que quisieron hacer, por ejemplo, con los títulos de guerra, como que era este... Sergeant Rock and the Howling Commandos. Sí, los Howling Commandos son los de DC. No. ¿Son cuáles? Sergeant Rock. Eran los Black Hawks también los otro Black título. Hawks, no. El del tanque, ¿no? The Haunted Tank. O sea, todos esos títulos de guerra yo creo que se hubieran embonado muy bien con las tres divisiones que hay ahorita de sellos. Uh-huh. El ejecutivo, el legislativo. No, digo, ¿qué? Ven como no soy yo. Ven. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el Haunted Tank pudo haber entrado en el Black Label con buenas historias de terror. Pero la cuestión es esa. Curiosamente, cuando la idea era buena, en su momento la ejecución también, sin embargo, no atrajo al público. Uh-huh. Lo mencionaba Jaime, efectivamente. Al final de cuentas es dinero bar. Y es audiencia, ¿no? Y lo que acá es, está de moda, lo mencionábamos con los títulos de acá, es como el Game of Thrones en cómics. Pues buzzwords, métele palabras de algo que tenga pues, reconocimiento. Igual con el escritor que tenemos por este lado en cuestiones de espantitos. Tenemos un relanzamiento, por ejemplo, con la Doom Patrol, nuevamente con Gerard Way, que dicen que está bastante bien el nuevo ya, relanzamiento. ¿Ya el nuevo lo sacaron uno. De la cárcel? Gerard Way. Es Gerard Jones, ¿verdad? Es otro Gerardo. Okay, perdón. No, Way. Y curiosamente ese es de los títulos que originalmente era Young Animal, pero bueno, ya ahorita es a ver dónde lo metes, pero curiosamente son relanzamientos en base a figuras para que tengan audiencia. Que al final del día, ¿qué es lo que se está buscando? A mí me... No estoy en desacuerdo con cuestiones como el Black Label, porque si te aporta, sí y solo sí, los escritores le echan ganas. Y la única manera de que los escritores le echen ganas no es nada más la cuestión de te voy a dar varo, te voy a comenzar a billetazos, sino en cuestión creativa, con lo que muchos se excusan o se amparan es que no es mi personaje, es que te estoy trabajando para la compañía. Yo no, o sea, se acaba mi contrato o un día Didio te amanece de malas, me corre, ajá, entonces yo ya no tengo esa seguridad, ya no me puedo llevar a mi personaje, a Boom, a Image, o a Whatever in the Morning, Dark Horse, Morning, la que sea. Pero ahí entra lo que mencionaba ahorita, que, por ejemplo, tienes, y ya lo hemos visto hasta con nuestros invitados, ¿tienes alguna idea? Por ejemplo, Zack lo hizo muy bien con la saga del, ¿cómo se llamaba? El Replacer, por ejemplo, la saga, bueno, el número nada más, pero es, quiero tener control de mis personajes, pues me voy a Aftershock, me voy a Image, me voy a cualquier otra editorial, literalmente. Eso tal vez no te lo ofrece, en este caso, DC con ninguna de esas líneas, sin embargo, tienes los showrunners, en los cuales tú entras como en un sistema tutelar, uh-huh. donde ellos van a estar como Snyder Continuum. Exactamente. Por ejemplo, Matt Russell, que está bajo el cargo de Bendis en algunos títulos, o de Payer, dependiendo de dónde esté publicando esta semana, ¿no? Este me sale Second Coming. Second Coming, nada más. De Second Coming ya son los privados. Oye, hablaron de la casualidad que es más evidente en Vértigo, que es el relaunch de todo el mundo de Neil Gaiman. Ya no hay Vértigo, carnal. No, por eso. Label. Fue el último clavo en el... Fue el último intento, literalmente, por tratar correcto, de levantar. Es correcto. Pero tenían los cuatro títulos que venían coachando Neil Gaiman. Entonces, automáticamente, ¿qué? Los damos cancelados, pero, ¿no? Curiosamente, Gaiman nunca escribió ninguno de esos, a diferencia de lo que está haciendo Bendis. Sí escribió el cero. El cero del lanzamiento sí tiene una parte de Gaiman. Tiene una parte, no sí. Lo escribió él. Sí, pero teóricamente sí supervisaba y él escogió los escritores. Sí, y dime qué tan bien funcionó eso. No funcionó. Curiosamente, en Wonder Comics, Bendis ha sido más exitoso. Le renovaron o le extendieron los runs, por lo menos de tres títulos. Porque Bendis está escribiendo Young Justice, porque Bendis está escribiendo Naomi. Y porque Bendis está... Coachando, y está Russell está con Wonder Russell Twins, ¿no? Que es el oso de nuevo, exactamente. Y Wonder Twins, honestamente, sí está Pimper y lo que le sigue. Exacto. Está divertido, punto. Pues sí, son los Wonder Twins. No, es mucho más de lo que esperarías con ellos, ¿eh? Bueno, si tomas en cuenta que escribió Snagglepuss. Y lo hizo bueno. Y los Flintstones. Y de hecho está nominado para los... Por su segundo Eisner. Va por su segundo, porque el primero bueno, se lo ganó con Flintstones, ¿no? Segunda nominación, no ha ganado Eisner. ¿Ha ganado todavía, Rosel? No has hecho suficiente campaña. Hace falta que lo entrevistemos. Sí. Güey, lo digo, te reirás, Jaime, pero es de ver si lo entrevistamos. Va a ganar este año, gana. Sí. Los que entrevistamos ganan premios. Sí, se vuelven famosos. ¿Sí? Somos una buena plataforma de lanzamiento, güey. Sí, güey, porque los que ya están famosos no nos quieren pelar, güey. Exactamente. Un güey que les aceptó la entrevista y fotomembeamos en los Arieles, güey. Va a ser nuestra nueva profesión. Güey, no sales en Ventaneando como yo, güey, así que... Bendito sea el señor, no sé qué señor, pero... Fotobombing en Ventaneando. Ventaneando, sí. Con... ¿Atrás de Origen? No, en realidad. Digo, ¿de Origen? De Origen, güey. No, me quedé 20 de Bisoño. Es gigante, se me fue ahorita el Bisoño, el de moda. Oye, en Ventaneando está el mejor crítico de cine de México, ¿eh? Pedrito Sola es el mejor crítico. El más sesudo, el más intelectual, el que mejor puede desmenuzar cualquier película. Ah, y esta película me dio huevo y me dormí en el minuto 3. Nada más falta que lea cómics y ustedes ya valieron madre. De hecho, sí. Ese güey sí nos tumba. Hasta el sector, el sector. Te tumba a ti, nos cancela a nosotros. Okay. Sí, no confundamos. Sí, no es lo mismo la magnesia que la gimnasia, güey. No. Ahí no aplica como el de Mamoa de lléveme a mí, ¿verdad? No, llévatelo. Es que así como sí, llévatelo. No hay bronca. Llévatelo. Sí, no hay bronca. No, pero insisto, la cuestión es si estamos viendo que cómo sería la distribución y no porque un escritor famoso coache al resto, lo va a volver exitoso. O sea, sí necesitas como que estar un poquito más involucrado. Bendis está más involucrado con Wonder Comics. Y con Wonder Comics, ¿no? Que está... Y sabemos que ha hecho participaciones en los cómics que trae Bendis y todo, ¿no? Y aparte está muy de la mano, como la escuela que tiene Snyder, que tiene con su compañero Tinion. O sea, como básicamente le pueden regresar a la mitad de este bloque y es todo lo que dijimos. Exacto. También, es una opción. Yes. Vale, ¿no? Sí, hablar por teléfono. Por eso. Exactamente. Pero sí, o sea, son guetos que se están formando. Ahora, los guetos no le gustó a AT&T, que es la explicación. Y por comercialización, como las películas, ¿no? Así de sencillo. Para niños, para adolescentes y para el rated R, ¿no? Pero también es otra cuestión. Por ejemplo, Vertigo era una marca reconocida, chingón. ¿Por cuánta gente? Por todos los que la están chillando ahorita. Exactamente. Que no habían leído, y lo dijimos en otro programa, sí. No habían leído ninguno de esos títulos de los últimos 10 años. 20 años, güey. Sí, ¿hace cuánto cancelaron Fables? Fables, yo creo, pues hace 6 años más o menos. ¿No? O sea, ahí está. Desde ahí no leen, no sabían que existía Vertigo. O sea, no estaba Fables y ya. No hay Vertigo. No, yo todavía leí American Vampire en español. Sí, creo que fue lo último. No, entonces no la leíste. Pretendiste que te contaban una historia y hiciste los dibujos, güey. Pero sí, dibujos estaban padres. Estaba muy para Chava. Sí, pero American Vampire creo que sí fue éxito. Pero la televisa, por supuesto. Sí, no, porque el de los cómics no creo, güey. Snyder se lanza al estrellato por American Vampire en Vertigo. Es lo último realmente exitoso, probablemente. Nadie te oye hasta allá, güey. Habla más fuerte o acércate. ¿Ves por llegar tarde? Porque se va a la silla. La banda de peluche, güey. Witches es después y es de Image. El primero es. ¿Witches de Image y después se va a DC? No, pero salió después. No, primero el que hace en Vértigo posterior es este. The Wake. Exactamente. Es el mundo submarino, que también está interesante. ¿Sale Aquaman? No, pero sale. ¿Sale Mera? Sale unas criaturas estilo. La cruza el otro trench. Cabrón en The Trench. Exactamente. Sale muy de Lovecraft. Sí. Y son de terror. Mira, ¿y eso lo lanzó a la fama? No, eso ya era famoso cuando lo lanzó. ¿Neta, güey? Ya escribía Detective Comics y Batman. Ya estaba en Batman, de hecho. ¿Con Dick Grayson o con Bruce? Ya. ¿Ya de veras? Ya en el New 52. ¿O con Gordon? Detective fue donde escribió a Dick Grayson. Y Batman ya escribió a Batman como tal. Escribió Batman, no escribió Detective, ¿no, güey? Detective es Black Mirror. Luego ya en el New 52 cuando pues se pasa Batman. Te soplaste todo el pinche volumen del relaunch de Snyder, Court of Owls, todo eso. Es la primera historia dentro de Batman. Y es Batman, güey. ¿Sí? Está tan olvidable que sí. Es esa madre. En... No, tuvo una buena historia. Bueno, sí, más... corto Faust y luego... Y pero... la que hizo un detective, güey, que es este Black Mirror. ¿El Bad Bunny? Eso ya fue. Y más, sí, o... más o menos todavía aguanta lo de la... el secuestro de Alfred, ¿no? Que es este lo de Bad Family, ¿cómo es? ¿Cómo es? Dead of the Family, exactamente. Sí. Y ya después se puso hasta la fregada donde lo pone contra la Liga de la Justicia y todo ese desmadre. Endgame. O sea, pura madre. ¿Dónde sale el Batmanium y esas cosas? No, eso ya es metal. Ah, no, sí, el Batmanium todavía sale en el Endgame. Y luego ya lo explota en metal. No, es una madre. O sea, no, y luego para que todavía se desdiga en Justice League y... ¡Ay, mira, Barbatos, me saliste de pura casualidad! ¡Ah, go fuck yourself a este planeta! Bueno, a esta realidad, nada, es... Que tienen, parece que sí está medio rescatando Justice League. Pues no Justice League, como título, así como que todas las ideas que está haciendo Snyder en el universo. Porque es así que... Snyder tiene buen ojo para agarrar alumnos. Está, sí, porque él no da una, güey, así como que mira... Está Kinnion, está Lemire y está Magritte. No, ¿cómo se llama? Es de... Es previo, ¿no? Lemire fue famoso antes que empiezan a la par en Vértigo con Sweet Todd. Exactamente. Sweet Todd termina antes que American Vampire. Porque duró menos, pero empiezan no a la par. Pero no son alumno uno del otro, ¿sí? Jala. No, pero Snyder es el que jala a los New 52 a Lemire. Ah, bueno, pero no es su alumno como tal. Pero él es el que dice, este funciona. Es como su editor. Queda bien, exactamente. Es como, córranme este editor, ¿por qué? Porque quiero a mi amigo. Se llama nepotismo. Lo que platicamos, ¿no? También lo hizo, ¿eh? Something y cuando el otro hace, Animal Man. ¿Quién hizo que corran a su editor para que llegara después a Batman, el que tiene actualmente? Ah, por eso ya no le exigen diálogos. Exactamente. Por eso ya pone música, güey. Está chido, pone buenas canciones, güey. Cada vez que pone un adelanto de su run es como para preguntarle, ¿y ahora sí tendrá diálogos? Eso sí es un buen punto. Déjame escuchar el tema de moda, ¿dónde? Lo voy a leer en mi cómic, güey. Bueno, fuera que fuera de moda, güey, pues son canciones... De los 50s, 40s, güey. De los 30s, güey. Y más. Pero pone buenas versiones, con todo y todo. ¿Es como el Imer, que ya no hay diálogos y hay pura música? No, porque aquí sí le siguen pagando, güey. Okay. Acá lo chido es que los corren y no mientan madres ni levantan movimientos sociales para que entonces volteen. Gracias, señor gobierno, por... Ah, no, espérame, y todos los idiotas que hicieron ruido no les da reconocimiento. No, acá sí se les da reconocimiento cuando deben ser. Y algo así tenía yo que insultar, banda, güey. Pero bueno, la onda de... Como si no pudiera, ¿verdad? La onda de todo esto es que yo sí considero que muchas cosas pudieron haberse ajustado, que muchas cosas podrían ir. Obviamente, hay que ver, no porque sea un buen escritor implica que todos sus entrenados vayan a tener éxito o sean buenos. O pueden salir mejor, puede salir como Tinio, que era lo que estábamos diciendo, mejor que Snyder, sin mayor problema. Pero bueno, de esas cosas raras del universo universal. Y obviamente ahorita en el Inter voy a aprovechar para... le voy a preguntar acá al señor si entre su público objetivo hay alguna película que pueda usar para ponerle portada para el programa. ¿Qué te parece? Hay para las portadas, carnal. ¿Estás de acuerdo? Bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes. No te cuento, único podcast políticamente incorrecto. Como hacer ese estúpido planeta, se llama tu programa. Seguimos siendo el equipo de S.A. Vamos y venimos. Goodbye, angel's eye. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo todos los miembros que ya les introduje a lo largo y ancho de este programa, incluido el peluche recién lavado del Buki, después de andarse, remojando el bizcocho. ¿Qué hiciste ayer? Remojar el bizcocho, pedir unas nieves, estaba pidiendo sus batidos de pistache. Sí, cómo no. Obviamente, ya saben, tenemos aquí también a... Sácame la de macadamia. La de nuez, güey. La de ahí no es. La de nuez. La de ahí no es, güey. Pero bueno, tenemos aquí al mismísimo Jaime Rosales. Como siempre, un gusto tenerlo. Alguien lo ha de decir en algún lugar. No quiero imaginar. Pues en mi casa no. No, en los Arieles, en Ventaneando. Ándale. Don Ernesto Gómez Cruz seguramente lo dijo cuando vio la foto donde salgo poniéndole cuernitos. Sí, este cabrón que... ¡Ay, sí, es el Jaime! Es Lord Premier, sí, cómo no. Porque así donde lo escuchan, si no, no lo pueden ver, a menos que sean Patreons y vean el video, es Lord Premier. Es una larga historia, truculenta, llena de corrupción y... De esas cosas que no se dan en este país. Pero bueno, aquí vas a dar este comentario de Mauricio Clark. Así, no, ¿qué hay en el mundo de Lord Premieres? ¿No? ¿Qué te ofrece el mundo de Lord Premieres? Pura perversión y corrupción. Pero bueno, crimen, drogas y prostitución, sí, cómo no. Pues es básicamente lo que dijo Mauricio Clark, ¿no, güey? Bueno, hecho, quizás es lo que estaba diciendo. Saunas, ver backstage, ¿no? Amigo. Ok, sin el stage. Pero en fin, la onda de todo esto es que en el bloque, en los últimos dos bloques, ya les volvimos a aclarar, porque sabemos que son medios lentos de entendimiento, No, no, carnal, yo sé que tú no viniste al programa pasado y no leíste bien la nota, por eso no te agredo a ti en esta ocasión. Gracias. ¿Mande? No, por la cuestión de cómo vienen las distribuciones de los sellos de DC Comics, qué es lo importante, cómo, la motivación que pueden o no tener los escritores al ser sus propios personajes, que por lo regular es cuando salen cosas muy chidas. Salvo, yo creo que un Something, un Animal Man y un Doom Patrol son las únicas, y dos de ellas fueron escritas por Grant Morrison. Yo creo que la tomó más bien como escuela, así como que sí, mira, voy a aprender con estas madres que no son mías y después me iré a hacer mis propias temporadas en Amazon Prime con drogas y lo que sea. Grant Morrison ahorita está entrando, ay, se me fue el nombre. Bueno, el punto es que ella ahorita está enfocándose completamente en televisión, trae otra serie, porque estuvo compartiendo imágenes de que está como guionista, pues ya como que encontró la fórmula. Sí, como que similar puede, ¿por qué yo no? Pues ya Millar le lleva mucha ventaja. No, Millar está en otra liga con Kingsman, con o sea, está en otra liga. Tiene el amigo correcto. Es correcto. Le falta asociarse con un director. Que sí le atore. Que sí le atore, pero es que le compre las ideas para hacerlas vendibles. Mira, el de Happy le compró toda la idea al director, ¿eh? O sea, la producción de la serie creo que sí va por el buen camino que quiere enseñar Happy. O sea, básicamente que sí le atore. ¿Qué quería? Porque la cancelaron, sí, carnal. Ya valió Mouse. Esa es otra que ya valió Mouse. Sí. La que era los Three Blind Mice, ¿no? Mouse Guard. Bueno, están mandando los derechos a varios estudios, el último que está en la chingada precisamente. Sí, básicamente es así como que salva la Netflix. Ancho. Exactamente. Sí. Es como que manda la Netflix, ¿no? Salva la Netflix, perdón. Una madre así por el estilo. Entonces, los cortitos. Ya no lo puesto, diremos, porque sí salvo Lucifer y le da una más, por lo menos. Sí. Y eso yo lo aplaudo y soy muy feliz. Y qué bueno. Ojalá y se junten las 1000 Moms Against Drunk Driving para que la cancelen de Prime Video, ¿eh? Sí, porque por lo menos sí, Prime ya dijo que ¿cuál es la que dijo Prime que ya no va? Prime va a cancelar, digo, ya se comprometió a hacer más temporadas de Stranger Things. Eso es bueno, se les aplaude. Idiots. Pero bueno, por cierto, ahorita que dije idiotas, me viene a la mente. Van a hacer el relaunch reboot. Whatever in the Morning, como lo quieran llamar, de el refrito del refrito de la serie de televisión de los 70s, de la exitosa serie de televisión de los 70s, Charlie's Angels. Para ustedes, bola de idiotas que no hablan inglés, Los Ángeles de Charlie, por si no le habían entendido. Está difícil la traducción, güey, ¿estás de acuerdo? Ajá. Pero lo interesante es el cast, ¿no? No, lo interesante, en realidad, son esta bola de idiotas que, oye, están re feas Los Ángeles de Charlie, que les faltan barba y que se llamen Neil, güeyes. Ajá, así de rápido. O sea, hagamos un viaje en el tiempo. Así como los Avengers y sus 5 minutos de misma mierda. Ajá. Así, una cosa así. Que nos salve Mickey. Ya, estamos en el. Ya viajamos en el tiempo. Estamos en los 70s. Tenemos a Farrah Fawcett, Jacqueline Smith y la otra que sí estaba re fea. La otra que nadie recuerda. No, que salía en The Crow a Mrs. Jackson. Sí. Y estaba, y ahí sí se veía bastante bien. Sí. Lo que pasa es que estaba con dos que estaban, pero sí, bueno, en otro nivel, güey. Sí, o sea, que es Caitlin Smith. Y Farrah Fawcett, güey. Famosísima, impresionante. O sea, esa sí tenía. Jacqueline Smith. Jacqueline Smith, sí. Y Farrah Fawcett decías, güey, o sea, no manches, estaba impresionante. Ya, o sea, en esa época, ¿quién no tuvo el póster de Farrah Fawcett con el Lamborghini Countach? Sí. ¿No? Sí, o sea, el del bikini blanco. Ah, claro. Sí, así parada de lado, así como que... Sí, detrás de la puerta de tu cuarto, a huevo. No, de frente, güey, así en el closet, güey, sin broncas. Sí, claro. Sin broncas. Y obviamente para... Se iban sustituyendo los personajes, entra Cherry Ladd. Cherry Ladd, que dices, pues sí, me la pongo también, ¿por qué no? Después entra esta Tania Roberts. ¿Cómo es Jacqueline? Jacqueline, no es Jaslyn, es Jacqueline. No, se pronuncia Jacqueline. Busca los videos, sí. Es Jacqueline. No, Jocelyn. Es Jacqueline, no Jocelyn. No es Jocelyn. No, es Jacqueline. Jacqueline Smith. Se escribe Jocelyn. Este es de los que dice Avengers. Es como la de Televisa, güey. Como la Jimena Cervantes. No, Jimena Urrutia, ¿no? No, Jimena Cervantes, güey. La del Expreso de la Mañana. Que güey, o sea, todos los días la corrigen y los Avengers, los Jocelyn Smith, Jacqueline. No dije Jacqueline. Ni es Jocelyn, no. Es Jocelyn. Es Jacqueline. ¿Dónde Jacqueline dice? Con la C L es Jacqueline. No Jacqueline. Nadie dijo Jacqueline. Jacqueline. Dijimos Jacqueline. Sí. Jacqueline. Ajá, Jacqueline. Medio Smith. Programa después. Tres horitos más tarde. Bueno. Hubiera estado de un necio, güey. Y llegaste tarde, cabrón. Güey, llegaste tarde. Si no, güey, se hubiera estado bien. Pero bueno, la onda de todos es que entre Tanya Roberts, que de hecho ella fue Shira, una madre Shira. Shina of the Jungle, una madre así por el estilo. Y entonces dices, güey. Después, como 20 años después, no, como bastantes años más tarde, hacen el relaunch en cine con, ¿cómo se llamaba esta? Cameron Díaz. Cameron Díaz. Cameron Díaz. Lucilium. Y obviamente en la segunda parte, o en la primera es donde sale esta Demi Moore, en la segunda. O sea, güey, dices, ¿qué pero le pones? Las películas son una basura. Honestamente, son una basura. Por supuesto. Pero dices, güey, ¿qué pero le pones? Yo las he visto como 3 veces cada una. Y hoy las veré otras 3. Eso es, estoy hablando de ayer a hoy, güey. Ajá. Obviamente, después de... nada, hubo 2 o hubo 3 de esas 2 series. La tercera se quedó así que fue Full Throttle, que fue así como que... ah, ok, ya es así, ya no. Como 20 años después deciden hacer el relanzamiento. Y porque todas vienen empoderadas, qué mejor que la productora de Power Rangers... ajá, que es la mismísima Betty Brant de Spider-Man y que es Elizabeth Banks, se estaba alargando porque se me había ido el nombre, es Elizabeth Banks, que está así como no, buenas tardes, Gaia también sale, ¿cómo se llama esa donde salen todas cantando? Pitch Perfect. En Pitch Perfect salen las 3 y el co-conductor de Golfa no la baja y está buenísima. Bueno, bien empoderadas todas ellas. Ya de una vez en los Juegos del Hambre, Sefi. ¿También salen los Juegos del Hambre? Ajá. Mira, sí. Güey, a mí ya está la Lawrence, Jennifer Lawrence, no, not my cup of tea, entonces así como que... o sea, mística así como que... no, gracias. O sea, no, a mí me lo... tengo el pack, ¿no? La que se muere en la última, ¿no? De los X. Esa misma. Y creo la que lo agradeció más ella, ¿eh? Sí, claro. Se le ve en la cara, o sea, que ya mátenme, ya quiero largarme en esta mierda. En la cara que ya ni maquillaje traía, güey. Casi, güey. Yo creo que era máscara de plástico, así ya, de que sigue la misma expresión para toda la pinche movie. Estamos hablando de todas maneras, fue lo mejor de la película. No. Sale Sophie Turner y sigue estando mejor. No importa que no actúe. No importa. Lo que haya hecho Sophie Turner es Sophie Turner. Okay. Mi futura ex esposa. Así que no me importa que se case con el Jonas Brothers. Güey, o que ya se casó, no sé, no me importa. Es mi futura ex esposa. Ah, entonces no puedo decir que platiqué con ella cuando vino a México. Ya, claro que sí. Te puedo insultar por no invitarme. Y yo te puedo insultar por no invitarme, güey. Pero bueno, ¿te acuerdas que yo decía, por qué estás oyendo nunca? Como no nos reconocen como medio de estos, güey, pero bueno. Sí, te estoy viendo a ti, Jaime Rosales, te estoy viendo a ti. Yo confío a la gente de Relaciones Públicas encargada de eso. Pero bueno, el punto de todo esto es que viene el lanzamiento. El nuevo elenco es Kristen Stewart. Kristen Stewart, antes de que mi carnalito me regañe, por favor. No, esto está bien. Lo voy a decir bien mexicano. Kristen Stewart. Ajá. Stewart. Stewart. Ajá. Stewart. Luego sale Naomi Scott, ajá. Ella Balinska, Elizabeth Banks, desde luego, porque ella produce, dirige, actúa, canta, baila. Ya me sobró un ángel de Charlie. A ver, vale, no. Estoy diciendo el cast. Es que ahorita te explico por qué, carnal. Está también Noah Centineo, Sam Claflin, Patrick Stewart y un Digimon o Pokémon, Digimon Houston. Ya salió de tu ser ángel, Charlie. Patrick Stewart, ¿no? Sí, a huevo. Charles Xavier, güey, cómo no. Si se puede, a huevo. Sí, salió del... ¿antes de ir al Enterprise? Salió de Poop, sí. De Poop Emoji, ¿no, güey? Ya va a salir su serie, ¿no? Es de Shitty Emoji. Ya viene su serie, ¿no? Es de Picard. Y alguien puso que el showrunner o algo así por el estilo y parece que hasta ganas daban de verla, güey. Pero bueno, el punto de todo esto, lo podemos resumir a... y ahorita cambiamos, lo más probable es que cambiamos de tema. Bola de idiotas, ¿en qué momento cualquiera de esas 3 actrices se les hacen feas? A mí se me hacen gordas. Pero las veo así como que, sí, va gorda, cómo no. El punto de todo es que les falta barba a alguna de las 3 para que les guste, idiotas. No tiene un nombre lo suficientemente masculino para que les llame la atención. Mi carnalito lo dijo, y es muy respetable, todo el mundo tiene derecho a vivir equivocado. Kristen Stewart no le gusta. No, nunca me ha latido, se me hace desabrida. O sea, pero la negrita está guapísima, güey. A mi carnal le gusta la negra. Sabía que ibas a hacer eso, güey. Pero bueno, la morenaza. No, la morena de fuego, la de pechos caídos. No. Sí, bueno, cómo no. Pues sí, urbana, ¿vale? No, y hay una que es así como latinona, que es la que salía en los Power Rangers, que era la Yellow Ranger. ¿Y por qué hay una cuarta integrante que es fémina? Porque es Bosley. Si ustedes se quejaban en la segunda película de Los Ángeles de Charlie de que Bosley era negro, puede caer más bajo. Exactamente. Sí, la hicieron mujer, güey. O sea, Bosley es mujer. Y pasamos de Bill Murray a negro genérico. Bueno, al menos ahora sí es actriz. No le quieras componer, güey. No porque haya salido en Spider-Man 14 segundos, güey. Pero salió en las dos. Salió en las tres. En las tres de Remy salió. Sí, pues es la secretaria de Jameson, güey, tiene que salir, ¿cómo no? Maldito Parker, o sea, sí. Yo solo quiero fotos del Hombre Araña. Exactamente. O sea, entonces le quedó de ver ahora que me acuerdo. A todo mundo, güey, a todo mundo, maldito, se nos fue sin pagar. La onda de todo esto es que, ¿qué esperan de una película de Los Ángeles de Charlie? Que les cambie la vida, que les enseñe cómo vivir, cómo ser mejores personas, a cómo alimentarse correctamente, a hacer ejercicio todos los días, no, para eso estamos nosotros, pero a que ayuden, piensen que utilicen tres de sus neuronas, bueno, dos por lo menos, ya, alguna estúpida neurona que les quede en el cerebro. O sea, eso es lo que esperan de una película de Los Ángeles de Charlie. O sea, platiquen con sus papás, ajá, para que les cuenten la serie de los 70s. Uh-huh. Y le digan, güey, ¿de qué se trataba Los Ángeles de Charlie? Lo voy a decir aquí, lo mismo que las dos pinches películas que salieron y lo mismo que esa pinche película. De enseñar nalgas. Exactamente. O sea, nada más era, o sea, todo el chiste era resolver misterios. En bikini. Eso, sí, en bikini. Eso y los Daisy Dukes de la prima Daisy. Que okay. Se llaman Daisy Dukes a raíz de la prima Daisy. Los shortcitos de mezclilla de los duques de Hazard. Claro. No, eran gloriosos. Denim shorts nada, sí, más. Sí. Y se llaman Daisy Dukes a raíz de los duques de Hazard. Perlitas de sabiduría, banda, para que aprendan. Pero además no saben de qué serie estás hablando. Pero sí vieron la película donde sale cantando. Tampoco la vieron porque también ya tiene 20 años la película. Sí, están grandecitos. Pero sí encuentras todavía coches pintados como el General Lee. No, ahora ya son el General Grant con azules con la bandera gringa arriba. He visto Caribes, güey, pintados así, güey. No, ese no es el General Lee, ese es el... Ese es el Satélite. Ese es el General Anaya, güey. O sea, no manches. Es General Lee, no es General Anaya, no manches, güey. Sí, no. Sí, pero bueno, el punto de todo esto es que, neta banda, ¿qué esperan de Los Ángeles de Charlie? O sea, ¿no les gustan? ¿Les gustan con más pelo en pecho, con los brazos más viriles, que los puedan cargar, que pases para el backstage, güey, o qué ching? ¿Qué esperan de la vida? Me decepcionan. Ok, ya los insulté. ¿De qué podemos seguir hablando? ¿Qué más hay pendientes? Estrenos próximamente, señor Rosales, aprovechando que anda por acá. Próximamente viene una película... ¿Una nada más? Nada más tenemos una sola película. No, ahorita en cartelera tenemos una película del director Jafar Hassani, creo que se... ¿No es Jafar Pahani? Eso, Jafar Pahani. Sí, que no puede ser cine, de hecho, ¿eh? Exacto. Legalmente. ¿Se acuerdan de ese director que allá en Irán le prohibieron hacer cine? Uh-huh. Y además le prohibieron salir del país y le prohibieron un chorro de cosas. Pues el señor sigue haciendo películas. La sigue exportando, quién sabe cómo la está mandando. Llega a festivales. Pornhub. Puede ser, no, pero en Irán. No. En Irán no. En Irán no. Irán a ver dónde las ponen. De hecho, su anterior película, que es la de Taxi, que tuve oportunidad. Taxi Terán. Taxi Terán, que tuve oportunidad de verla en la Berlinale, tenía que presumirlo. No, pero. La huevo, humildemente. Decentemente, para el despiste. No, pero precisamente ahí ves cómo está él. Porque sigue con conocimiento. De hecho, hay una escena muy divertida donde un cuate lo reconoce y dice: ah, usted es un director muy bueno. Veo todas sus películas, las vean piratas desde luego, porque están prohibidas también aquí, claro, en el país. Claro, claro. Bueno, pero ahí sí aplica, ¿no? Hay cosas que sí aplican. Bueno, por lo menos las están viendo, güey. Sí, sí. Algo más que salga. Hay una que se ve sonar, y honestamente el tráiler se ve re bueno. Ana, el peligro tiene nombre, ¿no? Que es ¿quién la produce? No, ¿quién la tradujo? ¿Quién le pone esos pinches títulos? No, hacemos otro día un programa de títulos de películas. Esa es una discusión para durar 3 horas, ¿eh? Ah, ok. Sí. Lo haremos, y créanme, lo haremos. La película en inglés se llama Ana. Ajá. En español se llama Ana, con un subtítulo, el nombre. El peligro tiene nombre. El peligro tiene nombre. Es como Top Gun, Pasión y Gloria. Sí. O es como Drácula, Drácula 2001. Porque cuando son nombres, usualmente es como Jerry Maguire, también, que era Pasión y Desafío. No, sí, sí. Pasión y Desafío, una madre. Sí. Bueno, esta es una película del director francés Luc Besson. Entonces es... Ah. Ya la vi, además, o sea, a mí me encantó y también la película está muy buena. Sí, es que el tráiler es completamente Luc Besson, o sea, sabe hacer mujeres empoderadas. Exacto, sí, de acción. Como Los Ángeles de Charlie, güey. Oh, exactamente. Exacto. Pero con mejores coreografías. Güey, mujeres de 45 kilos en tacones, madreando a güeyes de 2 metros 10. Pero, ¿sabes qué más poder? ¿Sabes qué es lo mejor de la película? Hay una escena, y lo pueden ver en el tráiler, hay una escena donde le parte la madre a todo mundo, pero ella termina madreadísima, porque también la comen una madriza de aquella. Como la güera atómica. ¿Ah? Ándale, exacto. O sea, exacto, realista. Exacto. Para que vean que no se van limpias, mensajes. No se van limpias. Exacto. Dije, ay, sí, me le voy a poner al brinco. Limpia, no te vas a ir, mi reina, créeme. No. Y este... Es más, ni siquiera te vas a ir, punto, seamos realistas, güey. Es una historia de intriga internacional, de espías rusos, de espías soviéticos, de la KGB... De la CIA, la verdad es una película. ¿Está ambientada en el presente o en los 80s? No, en los 80s, en plena Guerra Fría, con los teléfonos todavía flip, ¿cómo se llamaban? StarTAC, una cosa por el estilo. Los radios, sí. Muy buena película. A mí me encantó. Desgraciadamente no le fue bien en taquilla ya en Estados Unidos en su estreno, pero yo digo que en México le va a ir bastante bien. México es país rescata churros. Digo, no porque sea churro, pero. A ver. ¿Qué hizo por X-Men, güey? La hizo el primer lugar en taquilla en México. ¿A poco sí? Es un hitazo la película en México. Es el segundo mercado más importante de X-Men. Con todo y lo pinche que está. Toy Story. Sí, es rescatachurro. Toy Story 4 es el. México es el tercero, el cuarto mercado más importante. Pero eso es churro, papá. La de Craptastic Flop. Que a los Cuatro Fantásticos del Tren. Le fue mejor. Aquí no llegó al lugar 1, pero estuvo como el 3 de taquilla general. Fue el segundo país. No, el primer país en el que más recaudó a nivel mundial. Güey. ¿Sí? O sea, no es México, no es rescatachurros. O sea, entonces, ¿por qué enlatan tanta pinche película, güey? ¿Por qué enlatan? Porque es cine mexicano y a nadie le interesa. ¿Latam, Latinoamérica? No. Hay muchas películas que obviamente no van a llegar nunca. Que sabes que es de gueto, ¿no? No, también. Que son para presupuesto, no, esto del varo, güey. Hay una película, Lo que ellas quieren, que es, ¿no? Yo sé, pero que no es el, hicieron la Gender Swap, ¿no? La nueva versión ya. No solo es el Gender Swap, sino también. Es así como que, hey, lady, you want to be my queen and you know what I mean. Porque todos son de color. ¿Yo, men? ¿De qué color? Sí, así como yo, robot. Sí, ándale. Lo que las mujeres quieren, lady, you want to be my queen and you know what I mean. Porque no es mercado. No, ya está en digital y en digital es un hitazo la película. A México los catachurros. Sí, pero en Estados Unidos le fue muy bien taquilla. Aquí ni siquiera llegó a cine. Bueno, es que tenemos otros casos. Por ejemplo, Laika, el estudio de animación, su última película, la del Eslabón Perdido, no supieron qué hacer con ella. En Estados Unidos la estrenaron muy discretamente porque venía casi con fechas después de Avengers. ¿Quién chingados compite con Avengers? Y ahí en México no se va a estrenar. Ojo, se va directo a digital. Hay Avengers y Avengers, ¿eh? Sí, son dos cuestiones distintas. Sí, claro. Y hay Jocelyn, ¿o cómo? Jocelyn y Jacqueline. Oye, también vino una película argentina. A mí no me gusta el cine argentino, la verdad es. A mí sí, asquerosísimo. No, a mí me han gustado algunos. Se le entiende más que al español. Me gusta a mí lo que hacía el Liceo Subiela en su temporada. Una película de Campanella que se llama El Cuento de las Comadrejas. Okay. ¿No? Que es. Habla de cine, es una película que habla del cine clásico, pero es una película muy divertida, muy buena historia. Okay. Y bueno, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Dan Campos? Ah, bueno, de entrada una serie, recordemos que ya se estrenó la tercera temporada de Legion. Qué chingón es el primer episodio. Es la mejor película del 2027. Me vale madre que sea una serie televisiva. Ojalá sí, que sí. Rescaten Doom, según dicen. Ojalá, entre ojalá, los rumores. Y en cómics tenemos uno que está bien divertido, de IDW. Ellos tienen las franquicias de los Ghostbusters y han sacado varias series de manera regular. Tienen como que esos Prime Ghostbusters, que son los originales de las películas, pero con otro estilo de dibujo. Y también tienen la licencia de Transformers. Entonces, adivinen qué se les ocurrió hacer. Ghostbusters, Transformers, crossover. Desde luego, donde Prime gets Slime. Nunca lo hubiera imaginado. Pero curiosamente, el equipo creativo está logrando hacer. Eric Burman y Dan Schoening son quienes están en el equipo creativo como escritor y dibujante. Curiosamente, están enlazando muy bien las historias y te enteras de que Guser, ¿qué crees? Él fue el responsable de la destrucción de Cybertron. ¡Oh, Dios santo! Entonces, okay. Al menos como anécdota, está bastante divertido. Es el número uno de Transformers y Ghostbusters. Acaba de salir, búsquenlo, está muy cotorro. Ok. ¿Tú ya quieres recomendar algo más aparte de lo que ya recomendaste? ¿Ya estás bien, todo a gusto? Sí. ¿Felipe con tenis? Okay. Ahorita se nos ocurre otra cosa. No creo porque... Sí, digo, Lord Premier, güey. Llegó así como... ¿no? Ya nos aventó el fotoboom. Sí, como no. Su poder de villano. ¿Tu recomendaste, Buki? Dark, la segunda temporada. Está muy buena. empieza más lento que la primera temporada, pero a partir del quinto capítulo vuelve a tomar el ritmo. Porque no hay quinto mal. Son 10 capítulos, ¿no? 8. La redujeron. O sea, a 3 de que termine, le agarras la onda. No es que le agarre la onda. Esa madre no le agarra la onda, por eso no tiene malas críticas. Justo porque acuérdate. No tiene... Porque no le entienden. La anterior era divertida, entretenida porque tenía un misterio. ¿Dónde le viste lo divertido, güey? Maldito sádico, güey. Pinche niño sin ojos cayendo del techo, güey. No manches. ¡Qué divertido! Y se ríe el maldito sádico. Es como este güey. Se me hace que es el niño que vi cuando fui a ver la película del toro, la de... No, ese era el escuincle que teníamos adelante cuando... No, güey. No. Ese es el escuincle que estaba llorando cuando fuimos a ver Watchmen, güey. Sí. No. Sí. Ya, huevo. Sí, no. Okay. Eso es lo que Dark. Es que la primera era el misterio de dónde, por qué desaparecen los niños y el drama adolescente. Aquí quitan eso en el principio y te cuentan de todos los personajes secundarios. Por eso es un poco más lento que la temporada pasada. Pero en el quinto, entiendes por qué te dieron tanto contexto y todos los giros de tuerca caen muy bien. Ok. De Dark, entonces segunda temporada. ¿Tu recomendancia, carnal? Yo les voy a recomendar un cómic para... Sobre todo, yo creo que le puede interesar a Carito, porque está muy en el tenor. Es cómic americano, ojo. Es lo que decir, no, que no es manga. No, ajá, exactamente. Como pero tiene toda la ambientación tipo Hayao Miyazaki. Está muy chido, se llama... Y nada más ella te entendió quién es ese güey, porque todos nos acabamos de que... ¿Ah? Ojo, porque el dato de trivia con respecto a taquillas, se estrenó Toy Story 4 en China, ¿y sabes cuál fue la película más taquillera? Fue la de... Spirit Away, exactamente, en un restreno. O sea, Los Viajes de Chihiro. Ajá. Exactamente. Precisamente de... Del estudio Ghibli. Ojo con lo que recomiendas, que al rato Carito te va a decir, a ver, sí, güey, léela, güey. No, pues está bien, hombre. pero... no lees tus cómics. Ese es el tema. Que va a llegar Carito y te diga, a ver, güey, lee esta madre. Cagadamente ya lo habías cargado cuando vi que mandó ahí el link. Sí, cuando lo conseguimos de manera legal. Tú, respaldo alternativo. Exactamente. Pagas por el internet. Es legal, güey. Sí, pero el escritor es Brendan Fletcher y está coescrito y dibujado de Poca Mouse por Carl Kerschel. Es de Image Comics y... También hay que darle un crédito muy especial al colorista, que es Mzasik. La ambientación está poca madre. Es tal cual la historia de dos mujeres. Aparte va muy ad hoc a este día. Que está ¿como Cruz de Navajas? Más o menos. Se ve toda la tendencia de ese estilo. Pero la neta está muy chida. Ella es una capitana de la guardia y va cuidando a la reina a un lugar que se llama Aizola. Uh-huh. Para tratar de revertir una maldición que tiene que la convierte en tigre. Entonces todo el tiempo está ella convertida, de repente empiezan a salir animales fantásticos. Sin reseña, carnal, sin reseña, nada más recomendación. No, tal cual. Y la ambientación y el misterio que ejerce Aizola está bastante interesante. La verdad, Aizola. Salieron los primeros, hay un prólogo que se pone en un título que se llama Motor Crush, salen los 5 primeros números, son 2 páginas cada uno, y de ahí se lanza la serie de manera mensual, 6 meses, y ahorita está de manera cada 2 meses, no es bimonthly, no. Bimestral en español, exactamente, y está muy interesante, la verdad vale la pena, Aizola. Recuerda que la recomendación es para enganchar banda. La reseña es, ok, ya me lo contó ese güey, ya no lo compro. Ya no lo leo, ya me lo contó. No les dije nada, nomás se trata de... Imagínate que te hubiera dicho algo, güey. Sí, sí. Te das a los diálogos. Ya termina que se resuelve. Oye, ya terminamos, ahora sí. Sí, no, tengo yo todavía, sí, güey. Tengo otra recomendación. A ver échale, de su bronco pecho. La de Ted Bundy con Zac Efron. Nunca me ha caído Zac Efron, es la persona más inmamable del universo, pero qué pinche buen actor es, personificando sí. A Ted Bundy. Okay. Un asesino serial cabrón, chiste. Ok, ¿eso se lo traen ustedes? Está chido. Corazón Films. ¿Quién? Corazón Films. Ok, ya saben. Y bueno, yo rápidamente, se me olvidó que iba yo a recomendar. Pues ya terminé yo. Ya sí, no, ya después de los premios, ya el fotobombing, ya para qué carajos. No, de Ahoy Comics, está en TP, ya está en TP. The Wrong Earth. Si pueden, o sea, para decir, ay, no, es que de numerito en numerito, ya están los 6 números en un solo volumen. En serio, no se van a arrepentir de lo divertida, bizarra y caótica que está la historia. Que ya empezó a seguir el siguiente volumen, ¿eh? Porque ya salió el primer número de Dragonfly and Dragonfly Man. No confundir con el de Super Hero Movie, no. Que también es Dragon Man. Exactamente, Dragonfly, no. Que primero que aviéntense el primer volumen de Wrong Earth y ya después se van con los demás números. Créanme, no se van a arrepentir, vale muchísimo la pena. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Dan Campos, el lavado de peluche, okay, el Wookie, el carnalito Zico, el buen Jaime Rosoles, estuvo con nosotros nuestro nuevo Patreon, Amra. Estamos esperando que pase la tarjeta, nada más. Pero ya pasó, güey. La dejaste ir, güey. Sí, no, te la dio. La alcancé a copiar, carnal. Era hasta para el desayuno ahí, pero bueno. Obviamente Lupita, que también nos estuvo acompañando, porque le recordamos Bola de Inútiles, que hoy fue la carrera, la octava carrera, no Geek Left Behind, o sea, desesperando, corriendo, ando. Y obviamente agradecemos a nuestros Patreons. En el Hall of Justice tenemos compartiendo labores en el Monitor Duty al mismísimo John Spirit y a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Perito Ramos, Jorge Enrique López, Mao Nieto y Jaime Rosales. De repente está allá y de repente está acá. Qué bueno que nos estás acompañando, carnal. Sí, exactamente, sí, bienvenido, como siempre. Y si no hay nada más que agregar, pues cada que le llegue también. No, ¿por qué lo corres? Que gandaya. Vámonos. Es que ya salió foto. Still here? It's over. Go home. Go.